30 años de más música. Mañanas X está al aire. Searching for something, something different. días, feliz inicio de semana, hoy lunes. Vamos. 12 de febrero, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Mañanas X, una nueva semana para corregir, para empezar de cero, sí. Para decir, bueno, no, esta vez sí. Vamos con todas, sí, está. Se puede, bien. Se puede, claro que sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo te bien. Te veo ¿tú? Muy guapo. Muchas gracias, me hice retoques faciales. Mantenimiento. Mantenimiento, me pulí. La revisión arriba, tecnomecánica. Y abajo, aquí la barba. Ah, muy bien, te ves lindo, sí, estaba mirando. Gracias. Estaba enfocada justo en esa parte. ¿De abajo? Sí. De la barba. Y te ves muy bien. Sí, toca, a veces toca ya irle bajando. ¿Pica? No me pica, ¿sabes? Cuando ya uno tiene barba por tanto tiempo, se acostumbra. Bien, chévere. Pero sí es una mamera estar cada nada. Yo sé, pero ¿y has contemplado la posibilidad de no tenerla? Sí, yo tengo una estrategia. Cuando cumpla 40, me la quito. Con eso pareceré más joven, espero. O sea, la otra semana. No, quedan unos añitos. No, entonces, mira. Cálmese, tranquilo, yo sé. ¡Feliz cumpleaños! Ay, sí, para todos. Es que en el libreto decía así, generen conversación para... Con respecto a eso. Exacto, para darle un feliz cumpleaños a los oyentes que están hoy de onomástico de celebración. Acá estaremos con ustedes con recomendación importantísima. Y es que, por favor, escúchenos por nuestra aplicación. La claro. X más música, tenemos... varias maneras para ser escuchados en sí. Nuestra frecuencia, en nuestra página, pero la aplicación es la más chévere acá entre nos de todas. Eso sí es cierto, es fácil de usar, es liviana, no gasta muchos datos. Perfecto, entonces y está ahí. Postre. Si quieren saludar, si quieren canción, eso. Si quieren arrancar el día con un, no sé, un clásico recurrente, lo que sea que usted dice, escucho esta canción y sé que mi lunes será mejor, ya pídalo arroba la X más música. Es el momento, es el lugar, así que pidan canciones. Aquí está Dua Lipa con esto que hace parte de su próximo trabajo discográfico. Aquí está Houdini, buenos días. Más música. Oh, oh, oh.

clásico a esta hora con Duran Duran, la canción es de Reflex, y empezamos a saludar de una vez a quienes se conectan con nosotros a través de arroba la X más música en X en Twitter. Un abrazo para Carlos, que nos pide los Kaiser Chiefs. Más adelante estaremos, obvio. Claro, ganaron. Sí, qué saturación de información. Ganaron los Kansas City Chiefs. Que yo le digo los Kaiser Chiefs, porque me gustan los Kaiser Chiefs. Y queremos saludar de una manera tan especial a un oyente que siempre está ahí con nosotros. Gracias, Edgar. Pues sí. Porque Edgar está cumpliendo años hoy. Perfecto, ahí está para él su saludo y pidió canción. Sí, quiere a Katy Perry con Birthday. Que pases un gran día y que mandes torta. I heard you feeling, nothing's going right. Why don't you let me stop by? The clock is ticking, running out of time. So we should party all night. So cover your eyes, I have a surprise. I hope you got a healthy appetite. If you wanna dance, if you want it all, you know that I'm the girl that you should call. Crash, Happy Birthday para ti también, oye. Y para Edgar Cucu. Ah, sí, esa era para él, que está cumpliendo años hoy. Y para todos los que están celebrando hoy también. Con información importante, aprender un idioma a políglota puede pasar con 500 megas de internet, fibra óptica, ETV. Aprovecha y compra 500 megas con el 50% de descuento los tres primeros meses. Además, pregunta por la promo de HBO Max. Llama ya al 601-371-4000 ETV. Aquí está Luke Combs con esto que se llama Fast Car. Got a fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal.

cambió la música, luego cambió el mundo. Bob Marley, la leyenda, la película que celebra la vida y legado de este gran artista. El público conocerá la alegría de su música y descubrirá el viaje de su vida. Febrero 15 en salas de cine. Aquí está una de las protagonistas del show de medio tiempo del Super Bowl ayer. Más adelante hablaremos de eso. Alicia Keys con esto que se llama No One. Noticias, los estrenos y toda la información de tus artistas favoritos. Haz parte de nuestra comunidad digital en Facebook, X y en Instagram. Somos la X más música en redes sociales. Mañana X está al aire. Yeah, bust down chain, that was 30 beats. Bust down wrist, that's my down 30 each. Walk up in the club, pop me like it was double me. Looking for a 10, we only settle when it settlements. Let them slide, yeah. That shit wasn't quiet, yeah. Now I'm on the ride, yeah. I'm finna take it high, yeah. Okay, let them slide, yeah. That shit wasn't quiet, yeah. Tell told him it's a Disney. Turn up, baby, we gon' have to check out at like 6A. Really, it's 8A, but your Uber on a Wednesday. Back up out the grave site. Dumb bad like Jay. I'm finna get the gaze hype. I'm finna take it yay high. Back up out the grave site. Dumb bad like Jay. I'm finna take it. I'm finna take it yay high. I'm on a break. You know when I'm back, it's all for take. You know that I'm ready for everything. You know how I play, it's all for case. Easy or this something only I know. Is he about to hit him with the I know. Is he about to give him something why I roll. Is he about to hit him with the I know. Is he or this something only I know. Is he about to hit him with the I know. Is he about to give him something why I roll. Is he about to hit him with the I know. Oh, I'm in my prime. Ahí estaba Jay Christ, la nueva canción de Lil Nas X, desafiando todo, la religión. Todo. Y pues también desafiando streams, y no le dio muy bien. Sí, ya a la hora práctica del asunto de las reproducciones. Nada. Y yo creo que ya no le alcanzó. Sí, no le alcanza. Y a mí me gusta esta canción, me parece, ¿sí?, chévere, sí. A mí es que me suena tan humble. También. Entonces es como que ya la siento es repetida. Ok, como el sonsonete. Como algo nuevo, sí. No sé si tal vez eso jugó en contra. Puede ser, también. Puede ser, sí. Bueno, Cristian nos saluda desde muy temprano. Mis amores, dice. Saludos. Hola. ¿Sería posible empezar el día escuchando África de Toto? Por supuesto. ¿Quiénes somos nosotros para negarle esto a Cristian? No. Gracias por oírnos en la aplicación. Esta es la X al aire, 30 años. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.

love is a pain, but I need it. Too good when the bean kicks in. Like Fortnite, I'ma need your skin. Don't give a f*** with the f***ing. Boy, you're the one, you're the only one.